invitados en Mañana es Mejor. Seguimos en Mañana es Mejor, 43-44-45, para comunicarte con esta emisora. Y ya nos adentramos, como cada jueves, en esto que decidimos llamar Jueves de Medios. Ya con la presencia de nuestro invitado, que Carolina Bauzá va a pasar a presentar. Así es, estamos con la presencia de Mauricio Mauri, el señor Mauricio Mauri. Él es el director del portal Luján Hoy. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Lo que dije el otro día es cierto. ¿Qué dijiste? No creo que merezca semejante invitación, pero bueno, les agradezco mucho. Sos un compañero, podemos decir. Sí, claro, por supuesto. De los medios, nos cruzamos constantemente en el municipio, además en alguna que otra salida también nos cruzamos. ¿Cómo no vas a venir a visitarnos? Me dijeron que canta karaoke usted. Sí, usted también. Sí, es verdad. Bueno, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien. Perfecto. ¿Querés contarnos cómo llegaste a Luján Hoy? O sea, ¿cómo iniciaste tu trayectoria? ¿Quién es Mauricio Mauri? A ver, ¿quién es Mauricio Mauri? Ante todo, una persona honesta, que es fundamental. Nada, la pasión por los medios nace desde muy chico. Ya a los 14, 15 años ya estaba haciendo radio. Cuando en Luján todavía, viste, no había la cantidad de radios que hay hoy. Recién arrancaban algunas radios, inclusive en la zona de Jauregui y Asteroide tenía a Díaz. Y ya estábamos haciendo un programa en aquel momento, despuntando vicios. Después, no, a partir de ahí sí ya se convirtió en lo que yo quería para mi futuro, ¿viste? Fundamentalmente. Así que, nada, decidí estudiar, comencé la carrera de Ciencia de la Comunicación en la UBA, paralelamente con los estudios en TEA y Deportea. Después, bueno, por una cuestión familiar, de salud de mi viejo, y cuestiones económicas, tuve que tomar una decisión, así que lamentablemente la licenciatura en Ciencia de la Comunicación la tuve que dejar en el camino. No sé si la retomaré, ya estoy grande, estoy cansado. Y lo teórico, en definitiva, uno también lo va mamando en el día a día, si le gusta la lectura como a mí. Así que continúo a pleno con mis estudios en TEA y en Deportea, así que paralelamente estudié periodismo y periodismo deportivo, periodismo integral y periodismo deportivo. Y me recibí, después seguí metiendo algunas materias más de la licenciatura en Ciencia de la Comunicación, pero bueno, ya se complicó muchísimo después la historia con el tema de la salud de mi viejo, así que con las carreras ya establecidas, y aparte que en aquel entonces TEA tenía un convenio con torneos y competencias, en un principio yo trabajaba acá y mientras estudiaba, trabajaba en presente con Santiago Rossini, que yo siempre lo voy a considerar un padre dentro del periodismo para mí. Y después de presente ya me voy a Buenos Aires, ya ahí arranco en torneos y competencias. Pero después hay un parate por cuestiones de la vida, que se complicó otra vez con la salud, con mi viejo, con una historia. Y esa pequeña pasantía, todavía de recién recibido, se termina. Y ahí arranco otra historia, muy loca mía, que es trabajos, pero afuera. Me voy a vivir un año a Mendoza, después vivo un año en Santiago del Estero. Ah, la pelota. Ah, sí. En ventas, ¿eh? Pues también siempre había hecho cursos, me había especializado en ventas, qué sé yo. Y bueno, tuve esa etapa. Ah, ¿me van a poner el aire? Sí, porque bueno, te veo que estás sufriendo. Buenísimo, no, estoy sufriendo, sí, estoy sufriendo la gota gorda. Che, y en el marco de ese parate, en lo que tiene que ver con esta historia, digo, a veces los caminos en la vida se cruzan, en serio, no es joda. Porque en un momento dado, ya pensaba afianzar nuevamente con el periodismo, pero bueno, listo, ya está. Me quedo en Luján, busco la manera, uno va buscando la beta de hacer periodismo y en ese interín, también, por las ventas, me surge un trabajo en San Fernando de una empresa que es con la que me voy a vivir a Mendoza. Mirá vos las casualidades. El tema que después de estar en Mendoza viviendo, un día digo, bueno, basta, dale, me voy para Buenos Aires de nuevo. Perfecto. Y estando en Buenos Aires me empiezo a encargar de las cuestiones más administrativas que tenía que ver con el cierre de los acuerdos con las diferentes con los diferentes cable operadores, porque esta empresa en la que yo trabajaba, yo me fui a Mendoza porque justamente monté cables. Monté cable, como si hablamos de Telered o Cablevisión, ¿se entiende? Y en esas reuniones que mantenía me tocaba ir a Fox. Me tocaba ir a torneos y competencias. Imagínate que ahí trabajaban mis docentes de la facultad. Y trabajaban la mayoría de mis compañeros y amigos. O los chicos con los que me había recibido. Así que fui a la primera reunión y esa fue la primera y última reunión para la empresa. Porque ese mismo día, uno, Gonzalo Moses, que había sido mi profesor, que fue durante mucho tiempo el productor general de fútbol de primera, me dice, ¿dónde vas? ¿Dónde estabas? ¿Qué estás haciendo? Vení para acá. Así que volví a San Fernando, hablé con mi jefe, que tenía la mejor onda, que sigue siendo, seguimos teniendo un trato bárbaro con el Gordo, y le digo, Gordo, mirá, me pasó esto. Pero buenísimo, sí, es lo tuyo. Chau. Así que al otro día, eso estoy hablando en 2002, al otro día ya estaba trabajando en torneos y a partir de ahí sí ya no hubo cortes. De ahí fueron casi prácticamente 10 años en torneos. En el medio de torneos también Telefe y América, porque Juan Cruz Ávila había comprado América, entonces tenía una parte de América también. Así que mucha producción, muchos productores y periodistas de torneos trabajábamos en América. Y de ahí después, cuando se cumplían los 10 años en torneos, justo surge la posibilidad de C5, y no lo dudé. Ya había habido un desgaste en torneos, ¿viste? Era una cuestión ya prácticamente rutinaria, siempre lo mismo, hay gente que le gusta, y a mí ya no, era, ¿viste? Y aparte estaba muy, muy sectorizado, una empresa creada por un hombre que su hijo después fue poniendo a sus amigos, y sus amigos que no eran del palo, pero se fueron convirtiendo en productores y demás, era muy difícil lograr más cuando uno se la pasaba haciendo de todo. Así que también hubo una migración también de colegas y de compañeros, porque llegabas hasta acá y hasta acá se terminaba el filtro. Porque arriba, aunque tu capacidad fuera superior, arriba estaba el amigo de... ¿Se entiende? Entonces, ahí, el productor general estaba ahí arriba y era el amigo de... Vos, si querés, jugar por el segundo puesto. Entonces, así hubo mucha migración de gente. Y surgía todo este panorama nuevo de C5, todo muy, muy virgen, porque en realidad cuando yo arranqué... C5 sale al aire el 6 de agosto de 2007. Y yo empiezo a trabajar en C5 en marzo de 2007. Todavía la estructura de lo que iba a ser, de lo que es hoy el canal, eran hierros. Y ahí arrancó la historia, fueron 4 años, hasta que, ahí después ya con Virginia, con mi primera hija chica, ya a mí me había empezado a hacer un quiebre en la cabeza. Claro. Y digo, bueno, dudé mucho qué hago, así que lo hablé con mi señora y un día me agarró la loca y pegué la vuelta. Y me fui y dejé todo lo que había hecho en Buenos Aires, todo lo que había logrado. En C5N vos eras productor, pero no hacías como si fuera una especie de corresponsal, porque yo me acuerdo de haber... No, yo conducía con Mariela Fernández toda la noche madrugada. Ahí está, yo me acuerdo de en vos una, con C5N. No, sí, yo era el productor general de deportes, sí. Pero más allá de eso sí conducía, claro, está bien. Conducía con Mariela Fernández, con Sandra Kappel en su momento también, Y después tuve el enorme orgullo de reemplazarlo, que para mí, parte de ser un amigo, es un fenómeno, que es Adrián Puente, que me tocó todo un verano que se fue de vacaciones reemplazarlo a él, y durante toda la tarde, que era el horario central. Él conducía la tarde y después también conducía la noche con Teté Custarot, el prime time, de 9 a 10, que era el noticiero central de C5. Digo, la verdad que C5 lo que me dio fueron... grandísimas amistades también. Tengo amigos que con los cuales aún hoy, mira, mi señora que se quedó con mi llave me está llamando, ¿eh? Me dejó muchísimas amistades, la verdad que las sigo manteniendo y que vienen y me pegan en un tubazo y me dice, Mauricio, estoy yendo para Luján. Tengo un amigo que también un productor tremendo, había sido productor general de Telenoche, en todo lo que tiene que ver con Canal 3 y con TN, y después se fue a C5, y esa adoración, ¿viste? Es devoto de la Virgen de Luján. Así que agarra el auto, se viene una escapada, y nos estamos juntando todo el tiempo, ¿viste? Esas son las cosas hermosas, las relaciones que quedaron. Y resumiendo, porque esa no es divertida, amigo. Mi historia, en definitiva. Pero es interesante, sí, es muy interesante. Sí, sí, estamos sí. los dos. No, después de estos años, de estos 4 años en C5, hermosos, la verdad que hermosos, pues yo siento. A ver, ¿cómo lo digo también para que suene bien? Verdaderamente yo fui parte de la construcción de C5. Cuando nosotros éramos un grupo de 50 personas, arrancamos, Adad tenía fierros tirados. Lo primero que se conectaron fueron las computadoras, porque él había traído un programa recontra revolucionario, pero en serio, que es el que usa la CNN en español en Estados Unidos. Es genial. El productor y el periodista se encargan en su propia computadora de editar el propio video que sale al aire. Y escribís la nota. Entonces la nota, cuando podés enviar la nota, va al teleprompter para que el periodista, porque en un principio el canal se iba a manejar con locutores. Lo cual siempre fue un error, y lo cual después con el tiempo, más allá de todas las críticas que le puedan caber a Daniel Haddad, yo siempre le reconocí, tener un jefe que sea primero periodista. Porque está lleno de empresarios que son jefes de medios, pero no tienen ni idea. Y el tipo, a pesar de todo lo que era, cuando se mandaba una macana decía, che, loco, tienen razón, soy muy pelotudo. Y daba marcha atrás. Y la idea era tener caras bonitas en cuanto a la voz femenina y tener locutores conduciendo, lo cual se dio cuenta después que no se podía, porque obviamente que hay un montón de locutores que tienen una opinión formada, que aparte tienen una capacidad de análisis, pero hay profesionales específicos que se podían, bueno, después de, en definitiva, eso de que la conducción pertenezca solamente a locutores quedó en la nada. Digo, pero en aquel entonces eran fierros tirados y trabajar y tratar de aprender lo que se pensaba hacer con C5, que quería ser revolucionario para todo lo que había acá. Finalmente terminó siendo un buen canal de noticias, entre comillas, según lo que uno quiera mirar o no, porque ahora hay mucho programa político también, y en esta cuestión del periodismo militante que se ha generado en los últimos años de un lado y otro, también, bueno, viste, tenés que tomarlo con pinzas, porque tenés un programa que ama tal, el otro que defienda tal. Bueno, pero más allá de eso, en sí, a mí, es mi opinión, es un canal de noticias que está muy bien montado. Pero terminó siendo un canal de noticias. Todo lo que tenía revolucionario, después no. Y bueno, y después fueron cambiando las historias, los nombres. Haddad también se alejó. Hugo Ferrer, que era el gerente general de noticias, con el que yo tenía una gran relación, lo echaron, y a partir de ahí comenzaron a cambiar un montón las cosas, y ahí dije, bueno, basta. Ahora, si era el momento de abrirme, es ahora. Y me volví ya con un proyecto, con el problema que me decido volverme, y a los pocos días que me vuelvo, tengo un problema personal familiar, así que todo, tenía ahorros, tenía todo para montar, para armar el gran portal y demás. Y no, tuve que arrancar Foja Cero. Dije chau, podía haber vuelto, ¿eh? O sea, decía, che, me arrepentí, y no tenía problemas, ni ahí, ni inclusive en otro lado. Pero dije, no, ya está, a ver, me la juego, vamos a arrancar. Y arranqué de a poco, y fuimos armándolo de a poco. Aguantando, como dicen los pibes, aguantando los trapos en la primera etapa, contando con gente, con comerciantes, porque gracias a Dios son amigos. Bancaron la parada, y yo siempre digo, el primer mes de Luján Hoy terminó con 3.226 visitas. El mes. Y hoy tengo más de 10.000 visitas por día. Mauricio, y escúchame, ¿cómo es tener un portal activo las 24 horas? Yo te conozco a vos, te conocemos a vos, conocemos a Yanil también, que pasó por este estudio. La otra vez vino a visitarnos también un jueves Juan Bautista Meri, que él nos contaba que él salía de la radio y tenía que ir en busca de la publicidad. Eso capaz que lo vamos a hablar un poquito más en el segundo bloque, pero ¿quiénes más lo integran y cómo son las funciones ahí adentro? A ver, Luján Hoy lo integran dos personas. Yo y Yanil, Yanil y yo. Después uno siempre tiene digo, colaboradores y gente. Si yo te tengo que nombrar a toda la gente, no, porque está mi diseñador, mi programador, que aparte es mi amigo, que es Jopo Castellón, que es un diseñador bárbaro, y que él me mantiene toda la estructura del portal. Después trabajamos también con un chico que se llama Lucas Bentancor, que es un gran diseñador, que es el que se encarga del diseño de las publicidades y demás. Pero en lo que tiene que ver con el periodismo, somos dos personas. Yanil, que ya la invitaron, aparte, bueno, la conductora del noticiero, que es amiga, hace más de 4 años que trabajamos juntos. Y yo, ¿y cómo se mantiene? En mi caso particular, se mantiene actualizado Luján Hoy, ¿cómo se mantiene? En cierta forma, porque yo soy muy retardado. Me levanté a las 9:45. Pero te acostaste. Me acosté a las 5, porque claro, Tenía que terminar un par de notas. Y así vivo. Mientras el cuerpo de... Cuando el médico diga basta, ahí veremos qué hago. Mientras la estructura física, ósea y mental de... que yo tengo las dos nenas, trato también de aprovecharlas un poco, y después cuando se van a dormir hay silencio, ¿viste? Entonces uno puedo sacar notas más rápido inclusive y concentrarme un poco más. Pero no, para mantener el medio actualizado, como yo pretendo y como gracias a Dios lo hacemos, compitiendo, digo, con otras personas, ¿por qué la gente sigue llamando? Digo, y compitiendo también con medios y con colegas que tienen una mayor estructura inclusive y demás, y teniendo en cuenta que yo creo Luján Hoy cuando ya la era de internet comenzaba a prevalecer. Entonces no es que ni fui el primer portal digital, ni inicié la iniciativa, no, yo tenía mi vida, mi carrera en Buenos Aires, yo cuando vengo ya había portales establecidos. Era muy difícil meterse entre esos medios, digo, estaba ya ni hablar del civismo, ¿no? Que aparte tiene, puede haber creado el medio digital ayer, pero ya tiene un arrastre, una estructura de 100 años. También estaban los chicos de Luján en línea, con su periodismo totalmente diferente al mío, digo, ahí hay también una brecha para la gente que le gusta leer. Yo hago un periodismo totalmente diferente. Yo hago periodismo de lectura, que es paralelamente lo que hace el civismo. Digo, tengo colegas, está Nico Grande, está Horacio Papaleo, gente que conozco de toda la vida que son periodistas. Digo, hay diferentes maneras de hacer periodismo también. ¿Qué periodismo querés hacer? Los chicos de Luján en línea es, bueno, no me voy a meter yo a hablar de ello, no me interesa, pero estamos haciendo análisis periodísticos. Es un medio mucho más del momento, corto, al pie, poco análisis, poco desarrollo de la noticia. Es totalmente diferente a lo que yo hago. Entonces, para dos personas poder realizar Luján Hoy como lo hacemos es muy difícil, ¿viste? Necesitas dividirte los tiempos, necesitas estar a full, y eso, bueno, en definitiva es lo que más me corresponde a mí. Estamos en presencia de Mauricio Mauri, compañero, comunicador, periodista, director del portal Luján Hoy. Pasamos por este primer bloque y ahora escuchamos algo de música y volvemos en el segundo.